Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Monóculo nuevamente al aire. Con algunos sonidos extra emitimos para un país. Hay gente que pregunta en este momento la forma de conectarse y escuchar radio online. Lo dice en la página, es para escuchar radio online. Exacto. Hay que prenderla. ¿Ya empezamos el programa? Sí. Bueno, ante todo un saludo a toda la audiencia que con este retraso calculado que hemos hecho, pienso que debe ser una masiva audiencia. Uh-huh. Y acercarles sorpresas. Pero es que estamos los titulares todavía. Y novedades. Exacto, vamos. Todo esto acá. Mucho más. En minutos, amigos. Estamos con algunos problemas de conexión y con algunos problemas de retorno de señal, pero lo solucionamos en muy breve lapso. Un año y medio. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. Monóculo. Monóculo. Amigos, damos comienzo ahora sí a una edición más de Monóculo mientras ya está todo resuelto, es increíble. Y estamos asistiendo a un poco de radio aventura por parte de Warren Cucurulo, ya que se encuentra totalmente imposibilitado de ver hacia el exterior. Sí, así es. Primero, Flavio, un saludo espero la audiencia. Y un saludo a Mario. Exactamente. Que se encuentra entre nosotros luego de mucho tiempo que se hallaba fugado del país. Exacto. Por diversos motivos que no sé si corresponde. Haciendo plata, Warren. O sea, si hay algo que. Lo que hacemos generalmente y lo que hicimos durante toda nuestra vida, cualquiera de lo del equipo de Monóculo, que fue hacer dinero, mucho dinero, mucho dinero. Y uno está donde está el dinero, digo. Las ganancias que estábamos sacando eran. Ustedes dos se gastaban mucho y yo vi otros horizontes en sueños que tenía apretados de muy chico. Y bueno, haciendo plata. Bueno, muy bien. Lo que les pido a los dos que han encendido cigarros es que tengan cuidado, ya que mi capucha, que me impide la visión por completo, como prometí, es de material de nylon, que es altamente combustible y podría transformarme en un bonzo en forma completamente involuntaria, ya que yo lo único que prometí era hacer un programa a ciegas. Exactamente. Bueno, creo que un poco para, como decíamos, la aventura, también nosotros nos aventuramos al hecho de hacer un programa y estar también en este momento quemando humo, quemando tabaco y provocando humo de tabaco en un lugar cerrado. En espacio cerrado que estaba absolutamente prohibido en la República Oriental del Uruguay. Exacto. No así en los barcos que están fuera de las 200 millas marinas. Exactamente. Ahí hay libertad absoluta. Ahí hay libertad. No es el caso. Nosotros en este caso lo estamos haciendo en tierra firme. Y ahora... Bueno, no es lo que me habían prometido. Claro, porque estamos a la altura. Firme, firme, porque estamos en la altura. Estamos en la altura. Le recordamos a la gente que se puede conectar a través de la sala de chat, donde vemos a Carla y Carlos, a donde vemos a la bruja. Es verdad. Donde vemos a... Dos invitados más tenemos. Exactamente, donde vemos a Peggy Sánchez, que hoy dijo, no voy a escribir nada. Estoy muy ocupada. Y también tenemos que decir, hablando de gente que no estaba hasta el momento, que está la presencia de Carlos de Facio hoy aquí con nosotros también, que ha arriesgado a volver a los medios de comunicación. A quienes están ahí, después hay gente que no está identificada en la sala de chat, le mandamos también un saludo y convocamos a la gente que se vuelque a la sala de chat y ahí intercambiar libremente entre quienes están... Entre ellos. Presentes, exactamente. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Posiblemente podamos en algún momento monitorear algo de lo que se dice en el chat, pero no todo. Primero para establecer claramente las diferencias entre comunicador y comunicado. Comunicando. Comunicando también. Sí. Y de esa forma, cada uno en su rol. Claro, y lo que sí podemos asegurar es que no hay censura. Lo único que sí encarecemos es la autocensura. Totalmente. Es la que practicamos. Es la más estricta. Tenemos años de hacerlo y por lo tanto. Podemos volver a hacerlo. Nos ha ido muy bien. Cada vez mejor. Los convocamos a que ustedes también la apliquen y disfruten de la autocensura, que es la mejor, la que menos problemas provoca. No trae frustración. La que también uno ha llegado de caso puede echar para atrás enseguida. En fin, tiene un sinfín de ventajas. Impide la colisión con fuerzas del orden, por ejemplo, o problemas. Impide. Hay que quedarse quietito, no decir nada y ya está. Tratar de quedar bien. Esa es lo mejor. Alcahuetear es una de las grandes cosas de la comunicación en el Uruguay. Muchos la practican, pero tienen como un pudor, un falso pudor para decirlo. Otros, quizás con más experiencia, quizás sean los años, nos permite alcahuetear libremente. Y también, ¿por qué no? No diría yo exigir, pero sí solicitar que nos alcahueteen. Porque de esa forma nos sentimos bien. A mí me gusta que me alcahueteen. Yo prefiero que me alcahueten a que me digan cosas feas. Está comprobado también a nivel laboral y empresarial que El alcahuete tiene una tendencia a crecer dentro de la empresa, que eso no sucede de la misma forma que no alcahuete. Con el señor sincero, el señor portero, el señor acomoda autos. Sí, sí, el que le canta las verdades. Sí, sí, sí. El que le dice así lo que piensa en el momento. Y de ahí se queda. Y se queda ahí. Y ahí se queda. Se queda renegado. En cambio, el que dice lo que el otro jefe quiere escuchar, ese es como la levadura que va subiendo, va subiendo. Ajá. Y bueno. Son consejitos de vida que vamos dando, ¿no? Esto no estaba previsto en el libreto del programa, pero pequeños tips. Sabemos que hay gente joven que nos está escuchando y están a tiempo de ir agarrando estas cosas y aprovecharlas para su vida útil, que no sabemos cuánto puede ser. Son oportunidades y hay que vivirlas al extremo, y por eso es que nosotros las practicamos. No acá se puede perder el tren. Exactamente. Tenemos una vasta agenda de noticias, sí, tenemos el caso tremendo de Paraguay, tenemos industrias que cierran. Tengo una confesión que hacer. Tenemos también, perdón, la participación de Obama dirigiéndose directamente hacia el tercer mundo. Diga la confesión y después yo sigo enumerando. No, que termine de enumerar, porque mi confesión va a durar media hora más o menos. Ah, bueno. Entonces pasamos algo de música y después hacemos la confesión, ¿le parece? Y seguimos y ya entramos en el programa, porque estamos, si no, es como si estuviéramos perdiendo el tiempo, cosa que jamás. O sea, lo que pasa es que a mí me da pudor hablar de mí mismo. Bueno, eso sucede ese siempre. Ese es el problema. Eso sucede siempre, pero bueno, pero a veces hay que vencer eso. Si quieren me echar un tema. Me echamos algo de discotequero, algo movido, algo lindo, algo para arriba, por favor. Carlos De Facio, adelante. verdad. Nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano portovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo, y ahora sí, la confesión que estaba pendiente, Warren, creo que es el momento adecuado para desarrollar. Tengo que decirlo, voy a tratar de ser breve. En primer lugar, a quienes tratan de desacreditarme desde el chat en forma artera, ya que yo no lo puedo agarrar. Claro, aquí. Se aprovecha porque usted lo puede ver. Claro, yo lo veo, a mí me cuentan. Les digo que están confundiendo la acepción del verbo alcahuetear. Eso es porque es idioma argentino. En Argentina, alcahuetear es batir. En Uruguay, alcahuetear es chupar las medias. Que es muy diferente y que es lo que nosotros decimos que hay que hacer. Chuparnos las medias. No solamente a nosotros, no, sí, ellos, a nosotros. Mismos. No, no, no ellos mismos. No, claro. No solamente lo decimos, sino que tenemos que decir que también lo practicamos. Por supuesto. A quien corresponda. Todo aquel que tenga. Yo he conocido gente que tiene una muy buena capacidad de lograr el alcahueteo selectivo. Y creo que hay que ser precisos en eso. Claro, de nada, sirve alcahuetear a quien no tenga poder o a quien se encuentre en un estrato social inferior al de uno. Claro. Creo que siempre hay que apuntar. ¿Sabe que a veces conviene? Porque, hay que saber ver las oportunidades. La vida es una rueda de bicicleta. Pero tenga cuidado porque mire con el alcahueteo. A un subalterno puede A un subalterno no. Ah, pero usted ve a uno que está medio chiquito, pero usted se da cuenta que va a crecer. Y conviene que lo alcahuetee de chiquito. Porque cuando es grande lo alcahueteo todo el mundo. Pero uno va y le dice, vos, yo estaba contigo desde que nadie te conocía. Y ahora, entonces uno ya corre con ventaja. Que se entienda bien que, por ejemplo, uno puede tener un puesto gerencial en alguna empresa y mañana entra a trabajar el hijo del dueño y empieza, por ejemplo, reponedor. Bueno, ahí está, la escucharon, es un efecto especial, Carlos está probando los efectos especiales. Qué bien que suena ese. De estornudo. Mañana ingresa el hijo del dueño en un puesto inferior al de uno, y uno sí tiene que apuntar a ese. Por supuesto. No, hay cosas que es bueno aclararlo, porque esto puede dar lugar a confusión, y mañana un oyente de Monóculo alcahuetea sin ton ni son y no conduce a nada. Y después dice, Monóculo me dijo que alcahueteara y a mí no me fue bien. No, una regla básica para los que recién empiezan a alcahuetear a los superiores. Claro. Primero así, después van viendo cómo se maneja la cosa. Ahora, mi tema, ¿cuál es? Mi tema es muy serio y muy grave y muy importante. Yo soy una persona de profunda fe religiosa. Lo sabemos. Y toda mi vida he seguido los dictámenes de la Iglesia Apostólica Romana. La de verdad, la del Papa. La de Mary Helper. La verdadera. Y lamentablemente, algunos hechos ocurridos en el Paraguay, que luego pasaremos a analizar como corresponde, me hicieron perder la fe. Para mí, esa iglesia no representa ya más que algo despreciable, y decidí hacerme musulmán. En este momento, que es un poco de un momento de auge de la cultura musulmana y que sus valores se diseminan por el mundo. Fui a hablar con el rabino del barrio, uh-huh, en la sinagoga, y me hice musulmán. ¿Me lo autorizó? Me autorizó y me dio un nuevo nombre. Yo no me llamo más Warren Cucurulo, yo me llamo El Warren. De aquí en más me llamo El Warren. Se acabó Warren Cucurulo, es una personalidad maravillosa, pero del pasado. Uh-huh. Hoy y de aquí en más es El Warren, unificamos todo y cerramos el boliche. Muy bien. Y al Papa Ratzinger le digo que cuide mejor sus ovejitas porque el rebaño se le está relajando. De todas formas, yo me permito discrepar con esa posición con respecto a la Iglesia del Paraguay, ya que una vez que el niño Jesús, le llamo yo, sí, llegó post Semana Santa a la vecina República de Paraguay, primero Lugo pidió disculpas, asumió las responsabilidades. Inmediatamente, ni lenta ni perezosa, la Iglesia lo perdonó. Ahí cuando reacciona rápido, cuando la Iglesia no se viste, no se mantiene estática y reacciona rápidamente, me parece que hay que darle una oportunidad. Sí. Lo perdonó, pero él quiso reingresar, uh-huh, y le dijeron que no. Bueno, una cosa es una cosa, pero yo valoro la reacción rápida de la Iglesia. Claro, me parece, pero que ahí... A veces... ¿Vamos a entrar en el tema? ¿Quieren entrar en el tema? ¿Cómo no? Podemos entrar. Porque hay cosas que se ven desde acá, desde el Uruguay, con cierta ligereza y viendo como si Paraguay fuera una sociedad igual a la nuestra, y no es así. Paraguay es una sociedad bien diferente de la nuestra, es muy inferior, y la iniciación de la vida sexual de los niños y niñas paraguayos es muy temprana, no es a los 40 años como en Uruguay, es muy antes, es a los 12, 13 años. Uh-huh. Entonces, qué poco asombro puede causar que una chiquilina, de creo que tenía 16 años en la época de la concepción del infanto juvenil, viera con la fe que tienen además esos indígenas en la religión cristiana y todo eso, vieran en Lugo al Cristo Redentor, al Redentor, capaz de hacerle un hijo. Uh-huh. Y como la Virgen María, ella quizás... Un hijo desde la fe. Desde la fe concibió un hijo. Uh-huh. Y entonces se produjo algo que podría ser milagroso. Es un milagro, le voy a decir. Es un milagro, eso es un milagro. Es un milagro. Pero acá no, acá le decimos que Lugo la sedujo, que es un pedorreta, ¿se dice cómo es? Pedro el Grande, no sé. Y una cantidad de cosas horribles que se le dicen a uno de los mejores presidentes del mundo, después de Tabaré Vázquez. Sí, bueno, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, porque no podemos olvidar que en la asunción de Lugo solicitó el asesoramiento económico del equipo económico uruguayo. Es verdad. ¿Qué le parece? Y eso me duele mucho decirlo, pero el resto del mundo ha habido, desde que en ese momento era Danilo Astori el ministro de Economía, ha habido cambio de gobiernos y no se ha recurrido como se hizo en esa oportunidad. No, pero ¿sabe que hay una excepción? ¿Usted recuerda Nicaragua? Sí, cómo no. Bueno, en Nicaragua hubo un asesoramiento de Alberto Curiel para el desarrollo que le causó la pérdida de las elecciones al sandinismo y ganó Violeta Chamorro. Claro, sí, pero claro, Curiel en ese momento era simplemente como figura. Estamos hablando de un ministro, fue el propio equipo del ministerio, Curiel no siendo ministro. Ah, no, Curiel fue como un asesor. Claro, no. Lugo apostó a lo grande, ¿no? Apostó por lo grande y dijo, no, yo quiero el equipo. Una vez visto el auge económico que ha tenido Uruguay en este periodo, y que se mantiene, gobierno, y que sigue cada vez mejor. Exactamente, quisieron emular el equipo. Entonces, digo que cierran la fábrica de bicicletas porque la gente se compra autos. Cierran la fábrica de bicicletas, eso es otra cosa que vamos a tocar. Cierran la fábrica de bicicletas y coincide con una denuncia en aduanas por fraude. Increíble. Yo no sé qué logra el periodismo, ese periodismo amarillista que ve a una empresa que está ahí trastabillando y ay, contrabando y arreglo con los jueces y arreglo con los despachados. La cantidad de gente que trabajaba en motociclo. Claro, exactamente, como que se olvidan, como que anteponen el titular. Claro, yo quiero ser el que da la noticia. No, no me importa el costo. Sí, usted señor que le ponía la tuerquita a la bicicleta y que con eso comían 6 o 7 personas... Bueno, se quedó en la calle, pero yo puse mi titular y le gané al otro diario. Exacto. Y bueno, pero eso bueno, nosotros no lo hacemos. No sé, Mario, usted lo veo, lo noto callado. No, porque no, yo estoy escuchando. Lo que pasa es que yo ¿Es un hombre de fe o no? Vamos a aclarar, a la gente le gusta. No. Yo en este momento no. Yo, Flavio, ya le digo, soy muy camaleónico y me voy, voy zigzagueando entre las oportunidades que se me presentan. Uh-huh. Y la fe está un poco encontrada en ese caso. Quizá. Recurrir a la fe en el caso, como hablaban ustedes antes, del tema de la alcahuetería, claro. Si fuera necesario aplicarlo en algún sentido, no, de repente, bueno, en una situación, vaya a saber cuál se pueda dar en el futuro, en la que tenga alguna relación con la iglesia y que obtener, digamos, determinados beneficios o determinadas ventajas, ahí de repente aplicar la alcahuetería y relacionarme con la fe desde ese punto de vista. Pero no es todo válido. A mí el rabino me aseguró que con una contraprestación económica iba a conseguir, él conseguía oyentes, conseguía también algún avisador, alguna cosa. ¿Ah, sí? O sea, yo creo que la fe musulmana es conveniente. Ah, bueno, el Warren, pero yo no había estado con anterioridad con algún musulmán en persona. Tenga en cuenta eso. Usted ahora me empieza a informar un poco. Y de repente pasa a ser... Y cerca, Peggy Sánchez, no es musulmana todavía, pero casi. Casi, yo lo observé y se lo mencioné. Está en un rito de iniciación. Sí. A otra religión. ¿No sabía decir eso o paperas? No sabía, era la duda que tenía muy íntima y no quería tampoco entrar así a cuestionar determinados aspectos. Pero sabe que usted habló de camaleónico, pero usted sabe que así mirándolo así de primera vista, como que me hace acordar a Calamardo. ¿Calamardo? De Bob Esponja. Mire usted, ¿y por los tentáculos? No sé, lo veo así, le veo pinta de Calamardo, no sé, pero es una cosa que se me ocurrió, puede ser que no tenga nada que ver. No importa, está muy bien. No, la verdad que sí, es más pulpesco lo de Calamardo. Es que que abarca mucho, ¿no? Sí. Y bueno, yo qué sé, Warren, en realidad es un tema, es la forma en la que elegí vivir mi vida, digo. Y está bien. Aprovechando las oportunidades y bueno, habemos quien, queriéndolo más o queriéndolo menos, obtenemos el éxito siempre. Es verdad, eso es algo que yo siempre admiré de usted y bueno, y como siempre seguimos haciendo los programas en los que no hablamos de nosotros mismos. Qué bueno que es eso y cómo lo aprecia la audiencia, ¿no? Y yo pienso que sí. Yo pienso que por eso también nos escucha. Claro, no debemos bajar de... Para escuchar a 3 salames que están diciendo cualquier disparate de lo que les pasa en el diario vivir, que no le importa a nadie, no, escucha cualquier cosa. Claro, en cambio nosotros lo que estamos diciendo son ejemplos de vida. Totalmente. Que lo pueden aplicar. Cada uno de esas personas que está en el chat, por ejemplo, y otros que seguramente estén escuchando... Yo pienso que hoy menos de 50.000 personas nos escuchan. Uh-huh. Pueden todo esto que nosotros estamos dando como modelo a seguir, lo pueden aplicar y pueden ser exitosos también. ¿Cómo no? No solo nosotros. Usted puede ser una persona exitosa. Usted que está escuchando del otro lado puede tener éxito. Es que además a nosotros nos sirve. Porque obvio, mucha gente puede hacer un planteamiento egoísta y decir, bueno, yo quiero el éxito solo para mí. No, al contrario. Monóculo quiere el éxito para uno y para el resto. Totalmente. De esa forma todos ganamos y reactivamos al país. El tema de siempre no es igualar hacia abajo. No, nosotros no queremos que la audiencia esté cada vez peor. No, cada vez mejor. Cuanto mejor esté la audiencia, más dinero vamos a tener. Totalmente. Mejores beneficios, más... chances de hacer negocios. Uh-huh. Y esa es la idea, crecer todos juntos hacia arriba. Exactamente. Saludamos a Carla y Carlos, ahora sí los tenemos identificados, por lo menos hay gente que todavía no. A Fiasco, a Judith, a La Bruja, a Margarita Irurtia, a... bueno, y hay dos personas que Judith, todavía no. Judith es una pícara, mire, Judith es una pícara. ¿Qué pasó? No, ya te, ella sabe, déjela por ahí. Y a dos personas que todavía no han... A Peggy también, que acaba de ingresar en la sala de chat, y a dos personas que no se han identificado hasta el momento, porque o han escrito sin identificación, también yo, están presentes. Yo creo que la gente que oculta su identidad de alguna forma, no sé, yo no puede, confío demasiado. Puede no hay ser que refugiarse que... tras de máscaras. No, para nada. Yo, o sea, hoy estoy cumpliendo una promesa. Ah, pero eso es otra cosa. Pero no me gusta la gente que anda escondida. Está muy bien. Vamos a un tema, Carlos, vamos a un tema de música. Después sí entramos en el panorama noticioso, porque si no se nos va el programa y hay cantidad de temas que tenemos que tocar. Carlos, un taxi para mí, por favor, que ya estoy para salir. Bueno. I'm a bit of the world. I'm a bit of cat. hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El que sigue Monóculo! Avíseme cuando estemos en el aire. Sí, sí, yo le aviso. Continuamos, amigos, en Monóculo, para que no haya ninguna desprolijidad. Es que siempre recibir, se prende la señal, se prende la luz roja, y eso implica que estamos al aire. No me tiene ninguna otra implicancia. Estaba en otro lado. Exactamente, claro. No tiene ninguna implicancia. ¿Iba a sacar los rollos de fotografía? No. Ah, otro rollo. Otro. Vamos a dejarlo por ahí. Además, sé que nos escuchan menores. Es verdad, tenemos que moderar un poco el lenguaje. Era Peggy, que estaba muy celosa de su situación, y pedía un saludo para los más chiquitos de la casa de la Bruja y del Conde. Sí, la Bruja y el Conde, que vienen a ser la pareja más acaramelada de lo que es Facebook hoy a nivel mundial. Claro, lo que habría que investigar un poco, porque siempre uno hace una proyección de su persona en el Facebook. A mí me gustaría en algún momento indagar un poco más y desgranar a ver si es tan así o es una campaña publicitaria. Es muy posible. Creo que hoy quizás no tengamos todos los datos necesarios como para ahondar en el tema, pero creo que es un tema que a toda la audiencia le resultaría apasionante. Totalmente. Hablando de internet y hablando de novedades de la internet, tenemos el primer proceso a una persona que injurió en la red. ¿Cómo es? Y acá cuénteme, porque yo no lo puedo creer. Y acá hay que detenerse muy bien, porque es el caso típico de la confusión de libertad con libertinaje. Total. Exactamente. Qué bien educado que está nuestro operador. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo sabe todo de los pies? Él enseguida, tácate. Es una frase famosa también. Sí, nosotros. Claro, sí, claro. Él, obviamente, acá seamos un poco claros. Carlos de Facio viene acompañándonos desde la etapa de internet. Después a la radio no lo dejamos entrar nunca. ¿Nunca? Porque es bueno decir por qué, ¿no? Porque tiene siempre hábitos, él siempre de acá se lleva algo. Verdad, de los estudios Monóculo y en la radio, como era un terreno que no era nuestro, dijimos, mejor que no, ni pises. Entonces, esas cosas que he escuchado más de una vez, frases que hemos inventado nosotros, las toma como famosas del resto del mundo, pero no, es nuestra. Pero bueno, la libertad con el libertinaje. Lamentablemente pudimos constatar que hay gente que usa la red para insultar a otras personas. Yo cuando bueno, claro, yo tengo un filtro que no me salen esas cosas. El parental. Claro. Exactamente, el control parental. Pero cuando uno pensó que de repente ya la pornografía era lo más arriesgado que podía encontrar en la red. Y el póker se encuentra con esta situación y automáticamente fue procesada esta persona. ¿Podemos saber algo más de los hechos en realidad? ¿Qué pasó? La cosa fue que es una persona que tenía, creo que si no me equivoco, el hijo trabajando en una empresa. Sí. Y después el hijo fue despedido de esa empresa. Sí, le puede pasar a cualquiera. Sí, entonces el padre agarró y empezó, escribió un blog. Mira lo que esto dice. Un blog. Un montón de hojas. Sí. Exacto. Pero ese es lo último de lo último. Y yo creo que llegó a insultos como subnormal. Ajá. No, ahora no, no tengo todo, pero... es más, son esas palabras que uno no quiere ni acordarse. No, ni se acuerda, pero y por esto lo procesan al hombre. Lo procesan. Pero contra, ¿y entonces? La directiva. Por ¿eh? Ah, contra la directiva de esa empresa. Emprendió. Claro. Insultó a la. Insultó a los jefes. A la cúspide. Claro, el sí, Warren. Pero, a ver si pero, me entiende. Pero a ver si me entiende. El otro día prendo el televisor, por uh-huh. casualidad, porque nunca lo prendo, y veo que una empleada que fue despedida, justamente despedida, de un lugar, donde una panificadora multinacional, uh-huh. o sea que podemos decir que realmente es una cosa seria, sí. la emprendió balazos contra un ejecutivo de la firma y le causó graves lesiones. Ahí sí, bueno, vamos, el peso de la justicia. Va. Pero para quien dice tres o cuatro... palabras subidas de tono. Mire que es el comienzo. Es la puntita de la madeja. Empiezan se así. Empiezan así y después terminan como la señora. Yo creo que está bien. Yo creo que la internet, lo hemos dicho más de una oportunidad, tiene que tener. Es muy libre. Tiene que bueno, estar ahí tiene que razón. Entonces, ahí queda razón. Da posibilidades de que la gente. Yo creo que el gran candado que nosotros en ese desarrollo de software que hicimos, el candado para internet. Que no fue aceptado, no. Es hora de que se empiece a valorar realmente su importancia y su uso. Porque este tipo de cosas, totalmente despreciables como las que acaba de hacer este señor, joder. Y dignas de la peor de las penas, claro, yo creo que yo aquí... le daría prisión perpetua prácticamente. Y diga que no hay pena de muerte. Pero... Sí, por ahora. Sí, pero por ahora es una cuestión de tiempo. Por ahora deje que este muchacho que está con Mujica agarre un poco más de viento. ¿Quién dice usted? ¿Sembrani? No, este que te quiere que nos armemos todo. ¿Sarabia? No. Ese en cualquier momento le pone la pena de muerte. Y le pone la pena de muerte y aprobada con un amplio margen, porque que se dejen de plebiscito, que se dejen de embromar con la ley de caducidad. ¿Por qué no hacemos un plebiscito con respecto a la pena de muerte? Estoy seguro que anda superando para los menores. 50... Pena de muerte para los menores, de 14 años para arriba. No prohibirle, no quitarles la libertad, sí ponerle la pena de muerte. Claro, es un ahorro. Es un ahorro tremendo. Porque no es lo mismo enjuiciar a una persona como se está intentando, el caso de entre los nombres, y me duele decirlo, Gregorio Álvarez, que ya tiene una vida, que ya tiene una vida hecha. Sí. Mañana la sociedad se tiene que encargar, a raíz de una condena de cadena perpetua, del resto de sus días. Y son pocos días. Son pocos días. Apenas le puede hacer mal a nadie. Son baratitos. Son baratitos. Pero un gurí. Lo que son los remedios, esos son caros. Pero uno le pone... Se lo da, se lo deja de dar. Uno le pone algún remedio, puede poner también algún placebo y ahí lo va a llevar. Sí, pero no, a esa gente hay que respetarla porque no se olvide que fue presidente del país. Claro, pero ¿qué, lo quiero decir? Sí, en realidad es un costo relativamente bajo si lo comparamos con lo que es aprisionar a uno de 18 años hasta quién sabe qué edad. Con 12 años, si ya le están robando con 12 años. Ay, con menos. Con menos también. Pero lo que pasa es que entran y salen. Entran por una puerta y salen por la otra. Porque es un hotel. Exactamente. Claro. Creo que ahí hay que afirmarse. Pero ¿sabe bien qué? Están mejor ahí que en sus propias casas. Porque ni casa tienen. Ni casa tienen, la familia llega ni les pegan. Y si les hacen cosas ahí horribles. Están todos ahí, en lugar en diferentes pisos. Papá está en el 3, el nene está en el 1, mamá está en el otro, Bueno, mamá está en Cabildo, está en y otro por lugar. Eso, y bueno, digo en otro, justamente. Pero cuando vuelven a la casa o lo que sea, que donde vive, no sé, esa gente, pasan mal, pasan frío, pasan hambre, y entonces agarran, delinquen. Si le tienen suerte, tienen campeones, tienen campera, tienen todo, les va bien. Si le va mal, va a un lugar mejor que donde... Bueno, está... Es que lo de la pena de muerte prácticamente se da, es un proceso irreversible. La sociedad no puede seguir soportando resignando. El peso. Resignando la alegría. Claro, estamos presos, estoy preso, en nuestra propia estoy casa. Preso en mi casa. Estoy preso en mi casa y tengo que pagarle la manutención a una persona que delinquió, que cometió la osadía de robarle a alguien, a una pensionista quizás. A un trabajador. A un trabajador. Pero lo roban y lo matan, guarda. Ah, lo matan por 10 pesos. Se lo matan por nada, ¿eh? Ah, ningún problema. Y bueno, yo a esa persona le tengo que bancar la vida. Hasta que se muere, porque sale... De cuerpo de rey. Sí. Porque cuando son menores, claro, tienen no todos los beneficios. No para nosotros, ¿no? Para nosotros sería un régimen... Pero... Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de vida. Pero para lo que son ellos, es un palacio. Pero tienen techo. Claro. O sea, con eso, ya están mucho mejor que en cualquier otra ¿tienen situación. Camas? Aunque no tengan colchones, tienen camas. No, claro. Sí, sí. ¿Quieren gente con la que hablar? Claro, y tienen comida, cada tanto tienen comida, y todo eso lo pagan todos los orientales, todo lo que pagamos impuestos. Y son, póngale, de los 12 años hasta los 60 años, son como 30 y pico de años que estamos pagando. ¿De Arriboira? No, el tema, yo lo que pasa es que creo que nadie se anima a dar el primer paso, no vamos a ser nosotros. No. Porque no es nuestra vocación. Hay que esperar que el escenario apunte, que el escenario apunta, ¿no? Claro, exactamente. Pero, está ahí. Pero creo que ya está el tema de la pena de muerte y el verdadero plebiscito, el que es importante, ese lo saca en 6 meses, lo sacó. Además tendría la posibilidad. Uno pone, instaura ese debate hoy en la sociedad uruguaya. Todo el mundo tiene algo para decir. Entretenemos. Distraemos y hacemos plebiscito, hacemos un ejercicio cívico. ¿Qué más quieres? Y le damos 3 días a los empleados públicos. Por eso. ¿Qué le parece? Ahí hay, para que vuelvan a la casa. Ya ahí hay 250.000 votos seguros. Que el otro día fueron las cifras que escuché de empleados públicos. Pocos países tienen el privilegio de tener el 10% de su población trabajando para el Estado. ¿Qué así anda el Estado? Así anda el Estado sobre Riele. Exacto. Es espectacular. No así, y ahí un detalle, lo que es la actividad privada en este país, que adolece muchas veces de defectos en cuanto a la celeridad de sus procesos y a la calidad de sus productos. En cambio, el Estado está funcionando como una locomotora checa. De 1950. Claro. Sí, espectacular. La mejor. Sí, la mejor. Esa que no se rompe el águila nunca. Blanca. Los Gans. Claro. Es otra cosa. Qué lindo que es el Uruguay. Qué lindo que es que además todavía no nos hayan descubierto. Exacto. Poder mantener. Porque esto, una vez que nos descubran, se nos va a pudrir la torta. Porque se van a querer venir todos los gringos, los chinos, los japoneses, todos a vivir acá. Y esto va a ser horrible porque no nos vamos a conocer más. Hoy nos conocemos todos. Exacto. Es una gran familia, menos los chorros. Los demás somos una gran familia. Y si ya cuando vienen los porteños, Punta del Este se vuelve ingobernable. Sí, deja de ser Uruguay. Si no descubre el mundo, no quiero saber lo que puedo hacer eso. Prefiero que sigamos así como ahora. De todas formas, creo que esta medida, por ejemplo, volviendo al tema original de la sanción en internet, esto puede trascender en el mundo y nos va a posicionar. Cuando tiempo atrás, unas semanas atrás, nos acusan de paraíso fiscal, por otro lado podemos decir que también es un paraíso de respeto. Totalmente. También podemos decir que es un paraíso de tolerancia, que cuando hay alguien que infringe la ley, automáticamente, rápidamente, el sistema de justicia se mueve. Claro. Y eso es una cosa a agradecer, por lo menos lo que me es personal. No, totalmente de acuerdo lo que es la responsabilidad. O sea, no se puede andar diciendo pavadas a los cuatro vientos y no pasa nada. No. Uno es responsable por lo que dice. Exacto. Y si uno dice... No, perdóname que le interrumpa. Usando un nombre falso lo dice. ¡Ah! ¡Ahí le digo! ¡No lo puedo creer! Todavía, para peor. ¡Ah! La cobardía. ¡Ah, no! Mire, esto es tremendo. ¿Qué pena le dieron, usted sabe? No, no fue una pena leve, fue como un castigo ejemplarizante. Como una advertencia, digamos, quédate quieto y déjate de jorobar. Claro, pero creo que ahí fue un poco blando, ¿no? Actuó, pero no actuó con todo el peso de Yo la creo vida. Que el tema, y ahora que estoy dentro de la religión musulmana, creo que algo que te puedo aportar, que es el tema de la ablación de diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros usamos internet, usamos básicamente, yo a veces utilizo los talones, pero en general los dedos de la mano. Bueno, un dedo puede ser a elección, le podemos darle porque quizás es su primera ofensa, etcétera, etcétera. Puede ser un meñique, puede ser, es el que menos se usa. De la zurda, y bueno, ahí de a poquito. De a poquito. Pero vamos, creo que ese tipo de cosas podría irse metiendo de a poco en la legislación. Creo que los legisladores tendrían que ver un poco más esto, porque son castigos que realmente está probado, que bajan radicalmente las tasas de delincuencia. La ablación de miembros, cualquiera sea el usado, ¿verdad? Claro, una zancadilla, por ejemplo, se le corta la pierna. Claro. Bueno, exacto. El miembro infractor, dice. Claro, el miembro infractor. Hasta claro. Un ojo. Llegó el caso. Si un cabezazo se le saca la cabeza. También. Y que pueda seguir viviendo. Queda sin cabeza. Que siga viviendo tranquilamente. Claro. Pero bueno, amigos, vamos a escuchar un poco más de música. Vamos a tocar otros temas. Algo huele mal. Dígame. No, le iba a decir que si vamos a la música, los iba a convidar si querían, que es en realidad es el motivo de mi presencia, entre otras cosas, hoy aquí, el acercarles a la audiencia y a ustedes, compañeros, algo que los va a deleitar muchísimo, que es el volver a escuchar determinadas bandas que hicieron historia. Historia. No me hable de escuchar determinadas bandas que hicieron historia, que tengo una experiencia lamentable de ayer. Pero... No le puedo creer. Pero lo que usted es trae es bueno. Lo que usted trae es bueno, yo estoy seguro. Y bueno, y... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, en este momento lo que le iba a pedir que pasara el amigo Carlos es el tema Curarme, Carlos, si puede ubicarlo ahí. ¿Lo ubicó? No. Oh. Ah, pero mire, lo complicó. Justo. Bueno, pero podemos hablar de... Y bueno, podemos hablar de lo que... Claro, hay grupos que no tuvieron de repente la trascendencia histórica, o no supieron o no fueron vistos, no, para no mí, no Carlos. Fueron descubiertos como por el público, por el gran público, por un por un manager. Pero son los argentinos se llama el grupo, Carlos. Pero son grupos de grupos. Qué raro. Bueno. Son grupos de culto. Son grupos de culto. Disculpe. Ponemos otra cosa de lo que trajo. Por ejemplo, ¿qué cosa? Devolviendo tele. No. Hay otro de cama en cama, puede ser. Si no, podemos poner, si no, sí, ponemos Demoliendo Teles, alguna cosa así, y les cuento otro. ¿Qué es lo que tiene aspecto? Ahí, Carlos, por favor. Argentina, vamos a buscar. ¿Pero qué es lo que ve ahí, más o menos? Esto es apasionante para el público. Está siguiendo con mire, apasionamiento todo este tema. Yo le digo una cosa, creo que esto es el sistema de Alfred Hitchcock de trabajar el suspenso. La cámara ¿lo fija encontró? De... ¿Cuál encontró al final? La del cura. Eso, vale. Bueno, eso es lo que sin lugar a duda tenía que sonar, porque son de esos temas que primero cuando lo escuchen todos lo van a reconocer y se van a poner a bailar inmediatamente. Hoy que usted pedía algo discotequero va a estar altamente satisfecho. Pero además, es un grupo que yo voy a empezar a sponsorear. Y pretendo llevar de gira a diferentes lugares del mundo del habla hispana para que puedan disfrutar. San Jacinto es un lugar muy bueno para empezar, ¿sí? Para alargar. Sí. Bueno, vamos a hablar con el Cheche Barreto. Con la bruja y con el conde que andará ahí cerca. Ah, cerca de San Jacinto. Ahí manda el Cheche Barreto. Una vinculación. Si hay vinculaciones, guarden, son bienvenidas. Pero bueno, estaría bueno que la gente disfrute estos temas porque, aparte, inmediatamente los van a reconocer. Adelante. Thank you. y de repente no sé cuál sería los destinos. La barraca me parece que está muy bien para esto. Ya me estaba queriendo embarcar en un proyecto más ambicioso en España. Pero en España esto. ¿A usted no le parece de repente el éxito en España que tener éxito? Es lo que hizo Drexler. Es que yo estuve probando en España. Y fue furor. Fue furor. Se hicieron parejas, se hicieron matrimonio. La gente iba con los chiquilines. No, no, esto, Warren. A mí lo que me si parece yo le digo, que... Si yo le digo que voy a poner 2.000 pesos en esta gente, digo, no es. Ah, no, no es. No es, este. No es porque. No, está bien. Está bien. Sí, no es un aventurito. Exactamente. Está todo. Son 2.000 pesos en lugar. No, 2.000 pesos en lugar. Hablé con el Gribán. Y le dije, por el tema anterior nos parece que quedaban pendientes, son los ciertos firmas que han hecho con el sello discográfico de él en los 80 y tendría que pagar alguna regalía, que eso ya está. Pero eso prescribió. Es lo que yo estoy argumentando. Ah, pero usted. Es más, la gente del grupo está a mi lado. Ahí se lo ganó. Claro. ¿Usted habló con la mesa de abogados del Monóculo? No. Mire que gente que está muy en el tema y. Para usted el asesoramiento es parte de lo que es los servicios de Monóculo, seguramente sin costo. A ver, y no, le pueden resolver un problema, porque ese Daniel Queripa es muy maniobrero. Sí, las referencias que tengo de él es que son bastante complicadas. Pero de todas maneras, lo del buffet de Monóculo no lo había manejado porque, claro, lo que pasa es que usted vio que si usted no hace, no se encuentra. Pero usted empieza a mover primero, ubicar a la gente del grupo. O sea, rejuntarla. Cada uno estaría haciendo cosas completamente diferentes. Había un tornero, había un jardinero, había otro que había tenido problemas de salud. Psicológicos severos, un tratamiento un poco más apresurado. Rápido. Sí, y acompañado de medicación fuerte, ¿no? Una como una bomba psicótica. Claro. Había que meterle en la mente. Y bueno, entonces todo ese movimiento ya fue generando. ¿Y que estaba preso lo pidieron? No, pero conseguimos un hermano que era muy parecido y le quedó la ropa todavía en el ropero y cuando salía a tocar de noche, o sea que se pone la misma camisa que estaba en el disco, como que la gente lo reconoce. Claro, en el vinil. Y ya lo hizo. ¿Y venden los vinilos en presentaciones? No, cassettes. ¿Cassettes? ¿Los fotografían? Pues claro, sí, aparte son hechos todo con foto, de hecho, sacada por cámara de internet. Ah, no usan los celulares. No, es una cosa para el celular. Sí, el cassette es un soporte de los más. Muy fiel. Importante. Aparte, el cassette de marca. Claro. No los Silver Chao. El KDK. El KDK. Claro. El KDK sí. De 90. Claro. Además. Que entran dos discos. Entran dos discos, ellos tienen uno. Pero lo pasa dos veces. Pero tenemos, lo que hacemos es posarlo. No, a la gente le gusta mucho en Europa y todo eso, le gusta mucho las rarezas, los demos. Entonces lo que hacemos, de repente hicimos como los temas. Ahora salen violas Deluxe Edition, sí. Que eran muy de moda. Sí. Entonces sacamos el disco como era. Y los bonus en tracks. Los 45 minutos. Y después en los mismos temas, que los ponemos al aire y los grabamos con un micrófono. Le hablan arriba, de repente hacen ruido de la cocina y queda como que es las tomas en estudio. Claro, y no han alguna probado... la corta. La canción. ¿Alguna cosa de rebobinar y hacer el satanismo? No, porque es una onda más pop. Eso a mí me gusta más vinculado. Bueno, pero mire que Yuya estaba en sí, esa. Sí. O sea, persona de digo, eso no, vea yo. Si le sirve, lo puede usar. Yo no se la voy a cobrar. Carlos, vamos a escuchar fragmentos del grupo. ¿Cómo se llama ese? Los Argentinos. Los Argentinos. Escuchamos Los Argentinos y estamos, mientras seguimos comentando. una serie de iniciativas que estaba comentándonos también Mario, lamentablemente son cosas que hacen al mundo empresarial, que el que está del otro lado lo único que interesa, y lo vemos, es que llegue el disco en la batea, es que llegue el disco, que llegue el grupo, comprar la entrada y ir a verlo. Y bueno, pero todo lleva a una, hay toda una cosa que se tiene que generar. Ay, ¿sabes quién lo puedo vincular con Philippe Pinet? Sí, claro, y lo trae el Jazz Tour. Claro. Y lo pone ahí en el Plaza, le cobra, como le cobra 2,000 pesos. ¿Telonero de quién? Telonero el otro que venga. Ah, sí, usted dice. Claro. Yo soy, vio que en eso. No, telonero nada. No, no, solo, presentación solo. Sí. Los argentinos. Un te coma, los tres éxitos. Y le cobra una. Mario está lejos del micrófono. Oh, perdón. Le cobra una platea 1,000 pesos para ver a estos muchachos. Y la gente se lo paga encantada. Nosotros le hacemos una campaña de acá. No, pero ¿sí? Además hay otra cosa que tener en cuenta. No, de nada sirve cuando estamos hablando de grupos de esta categoría como los argentinos poner una entrada accesible. Porque la gente no la valora. No. Cuando estos grupos tienen renombre así, son buenos, lo acabamos de escuchar y realmente es muy bueno. Lo que creo que conviene es de repente hacer conciertos en la trastienda, también puede hacerlo, precios altos. No, es que la idea es esa, es catapultarlo a un nivel, posicionarlo en un público exigente. Clase media, media alta. Hay que ver que es media, media alta, porque estamos llegando a un target de los 30 y pico, que son jóvenes profesionales. Que sí, los triunfadores. No están, exacto. Entonces, aparte, estos son muchachos que vienen de la New Wave. O sea que usan camisas con C de brillo, ¿no? O sea que esos no pueden. Eso es peinado raro. Exactamente, digo. Entonces no pueden tampoco ser presentados en un club muy pichi. No. Digo, es donde va a entrar es en ese público que disfruta del pop, de la buena vida y de los placeres de mimarse. Claro, ese que está dispuesto a abonar una entrada o lo que fuera una consumición para pasar un buen momento. Exacto. Y no el que está midiendo, ay, voy a comer acá, voy a comer allá, saldré, no saldré, como unos panchos. No, pero eso no es, además tiene, eso tiene oferta de sobra. Ah, es que ahí. El pichaje. Pero el pichaje no consume cultura. No, pero el pichaje lo que hace es agarra y come. Es verdad. Es como un animal. El no pichaje. Consume cultura, no le compra un libro de Corín Tellado que se murió. Se murió y acá nadie le compraba los libros. Porque claro, estaban preocupados porque, ay no, llegaremos a fin de mes, que el boleto es más caro, más. No, así no es, así no es. En el pichaje sabe qué va a agarrar, pienso yo, la migaja. Por eso le digo yo a los muchachos, acá hay una plata importante ahora, ya, inmediata en el público medio alto. Y después quédense tranquilos, porque después vamos a comer años de esto, porque esto después que pega en la clase alta, después que se escucha en Punta del Este, después que suena en Mar del Plata, esto después va a llegar al barrio. Claro, a los 3 años llega. Llega. Sí, es una bola de nieve. Esto, o sea, va a haber para levantar acá. No sé, y bueno, y aparte otra cosa, Warren, discúlpeme, que no es menor. Lo que hablábamos respecto al público, es el público también que está capacitado para entender las letras de la que está hablando el grupo. Y las brillantes armonías que tiene la canción. Exacto. Ese que le dice al amigo, a ver, escuché ese bajo. No es el. Hola, el que busca la trompeta, que si no escucha el metal, si no escucha los bronce, no, el tímpano no reacciona. No, ¿entiendes? No, realmente. Un brazo. ¿Cuándo los tenemos acá en Montevideo para empezar? ¿Podemos fijar una fecha? Yo tengo ganas de arrancar de repente. Yo tenía, ¿se acuerda el tema del ciclo de magia en el Cabo Colonio en el invierno? Claro. Y yo ahí quedé con unos compromisos, un cierto agradecimiento con esa gente que me cobijó. Y gracias a la que estuve comiendo también durante todo el invierno, el duro invierno. Tengo unos compromisos, entonces de repente también alguna primera presentación quizás sea por las dunas del Polonio. Todo con spots. Una onda como Emil Montgomery, pero en lugar de New Age, voltado al New Wave. Claro. Eso es un éxito. Es un golazo. Un golazo. Eso. ¿Y por qué no lo hacen balizas? Que está el tema de los focos de embalizas. Lo que pasa es que embaliza, ¿sabes lo que pasa? Que baliza es muy Pils & Rock. Balizas es muy. No. El polonio atrae al europeo. Es verdad. Atrae al renegado de Punta del Este. Sí. Al loco. Al claro. Que se cansa de estar en el Torreón. Se cansó de bailar en el Torreón. Claro. Y va a hacer apoyar los pies en la arena del Polonio. Entonces no arreglo por ahí, pero de todas maneras, Flavio, no está descartada la otra posibilidad. Yo tenía pensado julio quizá, más o menos, mediados de julio, terminando las vacaciones, ¿no? Porque hay que ver que este público tiene hijos y va a tener que tener compromiso con sus hijos, sacarlos en las vacaciones de julio. Y claro, bueno, contemplar que eso. Que la familia se regale a sí misma, que no sea, no piense tanto en los niños, que va a pensar en julio para después. Es como el premio, ¿no? Exacto. Luego de 15 días dedicarse de lleno a los más chiquitos de la casa. Qué lindos momentos las vacaciones de julio. Por eso. ¿Cómo se disfrutan? Entonces, después termina otra alegría. Claro, después decir, bueno, ahora, hijos, ahora les toca a papi. A papi y papá mami, y mamá ver un grupo lindo, ¿no? Claro. Ver un grupo lindo. Exactamente. Recordar los tiempos. Y lo que va a ser, seguramente el 24 de agosto. Ah, eso va a sonar eso, en toda la eso tiene que ser un emprendimiento nuestro de Monóculo, en una pista única, gestionada por Monóculo, con DJs contratados por Monóculo y una gran actuación. De este grupo y de algún otro grupo que puede ir surgiendo. Ya tenemos también. ¿Tenemos otro? Vamos a escuchar. Graffiti lo tenemos, Carlos. Sí, lo tenemos. El famosísimo grupo. El que dio nombre a los premios que se dan en Uruguay. Y a la primera ensalada de rock nacional. Es verdad. Allá por el año 1985, si no me equivoco, pero anda por ese 84-85. Lo que pasa es que Carbone siempre estuvo muy atento a la música de todo el mundo. Lógico. Y al escuchar a este grupo, evidentemente, el nombre le quedó hoy. Ahí me decían, me comentaban allegados, ¿no?, a Carbone, que él filtraba la música, el éxito, él como que con el bigote. La función del bigote, en realidad, era eso, que veo que a veces hay frases que se dicen así, uno no les da importancia porque las escucha tanto, que pierden el contenido. ¿Vio eso de olfatear el éxito? Ajá. Bueno, digo, ahí era que entraba las papilas olfativas del éxito, estarían en los filtradas, que lo filtraban como las ballenas filtran. Claro, exactamente. Vamos a escuchar a Graffiti, otra de las bandas sensación. Próximas estrellas del firmamento musical que visitarán nuestro suelo patrio, si Dios quiere. No puede parar de escuchar. Es increíble. No, es impresionante el sonido que tienen. Es un sonido de hoy. Y es original. Moderno. El Warren, a ver. Es verdad, lo que usted no es una regrabación. Porque ellos ya no tienen la misma voz, aparte. Claro. Pero esto, así como suena de actual, esto así sonaba en el 85, 84. Esto no es un remix. No. Es una reversión. Esto es la versión original. Esto es posta. Son los tipos encerrados en un estudio con un montón de dinero, porque eso es verdad, tienen una producción, se nota, espectacular, y creando. No, la verdad que yo lo admiro, Mario, si lo digo sinceramente, por lo que yo dije, le digo a la audiencia la semana pasada sobre Mario, no corre. Porque esta labor de hurgar en archivos, en archivos de la memoria, nos permite reencontrarnos con lo mejor de nosotros mismos. Es que es justamente eso. Es como el olfato. Es como ese, el aroma. Usted siente algo y inmediatamente olfatea un, algo que usted tuvo en el pasado y lo traslada inmediatamente a ese lugar. Con la música pasa lo mismo. Los grandes momentos que pasamos en el pasado estaban en una banda de sonido. Totalmente. Es que nuestra vida es una banda de sonido, creo. Es verdad. Divino, divino. Amigos, estén atentos. Obviamente, y acá lo comprometemos, Mario, artistas exclusivos de Monóculo. Sin lugar a dudas, en el siglo XXI. Por favor. Los vamos a tener al tanto cuando surjan los recitales, en fin, los eventos. Quizás la, alguna la prenda. Alguna prenda podremos. Tenemos que reimprimir los póster originales. Yo quiero con en algunos grupos y usar los originales. Es un rescate de la identidad de Graffiti, es un rescate de la identidad de los argentinos, ¿no? Exactamente. Y el rescate de la identidad de los argentinos de alguna forma está ligada también a nuestra identidad, porque ellos no dejan de ser hijos nuestros. Es verdad. Un golazo, Mario. No quería dejar de compartirlo. El mayor de los éxitos. Sí, no, y será. Y bueno, ustedes tendrán noticias sin lugar a duda. Es más, cuento con el sponsoreo o por lo menos la parte de difusión. Toda la logística de Monóculo, que no es poca, está absolutamente a disposición. También Monóculo, los tres, en realidad, estamos deseosos de que esto rinda sus frutos y de tener. El retorno, ¿verdad? Que es lo más importante de todo. Lógicamente. No, es que hoy por hoy, a nuestra edad, no podemos estar pensando en hacer cosas gratis. No, y no menos. No se puede tirar cañitas al aire. Y menos pagando por hacerlas. Claro, no, eso no entra en la cabeza de nadie. No. Eso también para los chiquilines. Claro, los muchachos. Nosotros estamos en una cosa. Tampoco proyectos a largo plazo. No. Nosotros estamos en una cosa más inmediatista. Es que yo creo que el largo plazo se establece con pequeñas metas que uno va alcanzando día a día. Claro. Semana a semana nosotros lo demostramos, vamos logrando cosas. Claro, por ejemplo, la emisión de hoy fue mucho más descontrolada que la del pasado, exactamente. Pero, por ejemplo, estaba mirando la sala de chat hace minutos y se habló en inglés. Eso no se había logrado en la semana próxima pasada, sí. Se estuvo desarrollando una charla en idioma inglés. O sea que más de uno sabía inglés. Sí, más de uno. Ya le dijeron 10. ¿Qué nivel la audiencia de Monóculo? Un nivel económico altísimo. Totalmente. Evidentemente, porque solamente los ricos hablamos inglés. Ya, pero además está bien porque ya en cierta medida la emisión en internet filtra. No. Toda esa etapa de AM Libre, que nosotros atesoramos como muy linda, nos provocó. Fue muy linda en cuanto a contacto con la gente. Claro, pero el tema de la radio. Claro, el tema que desbordó las expectativas porque ahí tuvimos contacto con gente que no tenía teléfono de línea. Uh-huh. Gente que se la escuchaba pobre. Sí. Y verdad, uno tenía que sacar. Había gente humilde que llamaba. Había gente humilde que llamaba y nosotros teníamos el coraje cívico de ponerlos al aire. Y claro, exactamente. Y sobreponernos a todo eso fue una cosa que creo que fue el tiempo exacto. Fue un desgaste muy grande. Exacto, no sé si podíamos continuar en la tarea. Esto de hacerlo nuevamente en internet filtra. Es verdad. Y está muy bien que así sea. Vamos a escuchar un poco más de música que no sean estos grupos porque aparte hay que reservar el éxito. Claro, para no quemarlos y luego entramos en una. Y hay que cerrar el programa prácticamente. Que va a cambiar el modo de trasladarnos a los uruguayos. Bueno, un gran interesa. Tema de que estamos. Siendo espectadores atentos. Yo en lo que es transporte evoluciona. Siempre estoy interesado. Quiero que me explique bien porque no estoy muy convencido de lo que me dice. Vamos a la música y ya volvemos. Es un mundo de aventuras. La emoción de la noticia no te debe ser ajena. Por eso, no esperes que te la cuenten. Crea tú mismo la noticia. Con tus ídolos del éter, Super Cucurulo, Bati Naftalina y Ultra Teflón. Tres muñecos articulados para intercambiar noticias con tan solo un movimiento. Atención, los muñecos articulados de Monóculo no son tóxicos. Si te los tragás, al otro día los lavás y seguís jugando. ¡El que se llama Monóculo! Y eso es una... dicho que realmente me parece maravilloso y que yo lo aplico en mi hogar siempre. ¿Cuál? Estar en silencio en el momento de la comida. Cuando se come, se come. Para conversar, sin televisión. Para conversar tenemos otros momentos, vamos a comer, morfamos. Entonces, si la lengua queda media trabada, igual va a tragar. Pero después sí, pero yo le digo, porque de repente antes de dar una conferencia, usted se come 3, 4 huevos fritos. Ah, no. Y ahí no se tome la jania para evitar la salmonela, claro. Porque le tranca la lengua. Claro. Si usted está en su casa y lo que va a hacer es acostarse a dormir, claro. Y se tome unas gotitas de jania. Mándese, ahí sí. Claro, pura. Ahí sí, empine. Claro. Si va a dormir. Para la cena ideal. Nada mejor que huevo frito para la cena. Amigos, son tips de Monóculo. Están descubriendo poco a poco el fascinante mundo de Monóculo, que tiene siempre soluciones, que tiene siempre opciones, que tiene siempre recomendaciones para un vivir mejor, un vivir en plenitud. Esa es la apuesta a la que estamos enfocados. Y para vivir en plenitud hay que tener posibilidad de transportarse de un lado al otro, Flavio. Exactamente. Hoy por hoy no podemos pensar que la gente se va a resignar a un solo destino, ¿no? Hoy nos gusta conocer todo. No hay terreno que nos es ajeno. Y el sistema de transporte metropolitano que va a deslumbrarnos a partir del próximo lunes propone eso y mucho más. Hace tiempo. Claro, pero sí, está bien. Desde el D1 en adelante. Sí. Ah, bueno. Sí, ese es un... Hay un punto de quiebre en el D1. Hemos, los últimos tiempos, estamos hablando de 20 años a esta parte, en la historia del hombre, es nada. Sí, nada. Hemos visto una evolución constante y permanente. Es verdad. Fue el D1, luego fue la supresión de los trolebuses, o sea, trazo, locomotivo. Luego los servicios que se ofrecieron en las líneas preferenciales. Es verdad. Más cercano en el tiempo, el boleto electrónico. Nuevo desafío. Algo que todavía no domino, ¿eh? No. Yo me olvido difícil. Muchas veces. Exacto. Y eso se va a hacer recordar los señores que expenden boletos. Y de muy buen modo. Siempre. Se pone contento. Se pone loco de la vida cuando uno se olvida del boleto. Siempre. Más cercano aún en el tiempo, la inclusión de una línea de absoluto privilegio para los minusválidos que los transportaba desde Tres Cruces hasta Ciudad Vieja a un costo irrisorio. Y como si esto fuera poco... Y las líneas para minusválidos que van para Punta Gorda, a la zona de... vio la casa de recuperación... de las personas con capacidades especiales que está en Punta Gorda. No. Hay dos o tres líneas de la empresa amiga CUTSA que recorren Montevideo levantando gente, están especialmente acondicionados para sillas de ruedas, etcétera, y hace ya tiempo que están recorriendo Montevideo llevando con un traslado a paso hombre. Seguro. Escala humana. Escala humana. Pero dando soluciones. ¿Cómo no? Pero cuando uno piensa y dice, bueno, enumeró esta serie de cosas, es más, creo que es un poco la charla obligada con el turista cuando uno le habla de los beneficios de nuestro sistema de transporte metropolitano. A partir del próximo lunes se presenta un nuevo panorama. ¿Cuál? Una nueva disciplina que es el boleto horario. A ver cómo es. Si bien tiene una serie de posibilidades, se habla de un boleto que dura una hora y media. La vedette de este nuevo sistema es el boleto que dura 2 horas y que uno lo puede usar libremente para lo que quiera. Si quiere ir hasta la esquina, volver, ir 2 cuadras y volver, seguir, avanzar, enganchar. Ahora, explíqueme una cosa. Yo soy usuario del boleto Montevideo. Lo uso hasta cuando uso un ómnibus solo. Muy bien. Pido siempre el boleto Montevideo porque uno nunca sabe lo que va a pasar. ¿Dónde se puede quedar? O dice, ay no, y ahora voy para otro lado. Pero entonces, el boleto Montevideo me da prácticamente todas esas prestaciones. ¿Cuál es la ventaja de este? Claro, pero por ejemplo, el boleto Montevideo le permite ir hacia un lugar. No le permite volver. Ah, no. Eso tiene razón. ¿Qué? Este sí. Este le permite trasladarse. Es un garroneo que estamos haciendo. Había un autogarroneo. Un garroneo legal. Claro. Sí. No, permite andar 2 horas en el transporte para donde uno quiera. Realmente es un golazo. Da para ir y venir 2 veces. Si uno va, si va cerca, hace un destino cortito. Y mire, 4 meses. Me olvido, léalo. Ya, me voy de nuevo. Se toma este que va desde la barra de Santa Lucía. Y 494, termina... sí, que le gusta a gente que conozco. Y que va al buceo. Sí, es verdad. Y bueno, y va y vuelve en 2 horas sin ningún problema. Sin ningún problema. Es realmente es fabuloso. Creo que es una apuesta muy, muy grande. Me parece que no... Que se podía haber aprovechado este boleto en la temporada de cruceros. Que acaba de terminar. Pero por otro lado, eso pienso que fue inoportuno. Que digo, ahí no calzó los puntos la intendencia. Pero por otro lado, pienso que también el uruguayo tiene que familiarizarse. Si bien es muy capaz, El uruguayo es muy capaz a asimilar cosas nuevas inmediatamente. Creo que el plazo que se está dando a partir del próximo 20 de abril hasta diciembre son 8 meses de práctica en la que ya el uruguayo se va a mover de otra forma, claro, se va a mover con una elasticidad que hasta hoy parecía imposible, parecía impensable. Impensable, pero además hay una responsabilidad muy importante. Usted habla de la temporada de cruceros. El uruguayo de a pie, que siempre está también dispuesto a solucionar problemas que le ocurren a los turistas y preguntas que se le hacen y todo esto, no solo va a tener que manejar el sistema, sino que también ser capaz de explicarlo. Por eso creo que ahí está bien lo de ponerlo ahora en práctica, claro, y dar un tiempo de maduración ahí está al proyecto. Claro. Porque ¿quién puede desconocer el atractivo que tiene nuestra ciudad? Nadie. Nadie. Más la valoran los extranjeros, sí, cuando la vienen acá. Y claro, porque no están acostumbrados. Qué linda oportunidad, por ejemplo, uno va a recibir a un turista, se junta 80 pesos para sí y le puede cobrar 200 al turista, que le va a parecer barato también, sí, y lo lleva a andar 8 horitas de corrido en transporte capital. Puede tomarse, por ejemplo, el 121, ida y vuelta, la visa que quiera. También. Hasta que termine el horario y... Y ahí saca otro boleto. Reengancha con el 104. Que hace rampa. Sí, ahí ya hace... Panorámico. ¿Sabe lo que es eso? Pero hace un cambio... De destino. De destino, pero hace un cambio importantísimo que es en el lapso. Hay minutos que pierde. El lag. Ahí hace un time lag. Claro. Porque cambia de los 3 minutos del 121 en la frecuencia a la frecuencia inexplicable del 104. Sí, claro. No, pero es también experiencia. Provoca. Yo no sé si el 104 tiene destino Ciudad Vieja. ¿Tiene? ¿Hace el viaje redondo? ¿Tiene? Ah, eso está bueno. El 116 también. Sí, por eso. Pero uno se toma, alguno se va a Puente Carrasco y de ahí se toma un 104 y vuelve a Puente Carrasco, le digo que se apunta unos cuantos puntitos. Veo un montón de cosas. Hoy por hoy ya se está hablando de entre las empresas locadoras o alquiladoras, rentadoras de coches, de cerrar e irse del país. Claro, realmente sí, sí. Dejan de ser atractivas para el turista y para los locales también, o sea que el transporte colectivo es mucho más económico y es mucho más veloz y les da una cantidad de prestaciones que el auto no tiene. En primer lugar no lo tiene que manejar. Por eso, uno se descansa, pero por otro lado también le permite la interacción con la gente, sí, que un auto particular... Es otro costado de la cosa. Uno puede estar hablando con alguien, pero llega un punto que ya no tiene más temas. Sin embargo, ahí uno se cambia de asiento y entra charlando. Con lo mismo de siempre. Y aparece entera de todo. En el auto no le cambia. Por eso. En el ómnibus le cambia. Y el ómnibus, además, es un medio de transporte que transporta cultura. También. Transporta cultura. Y lo digo con nombre propio. Yo, para viajar gratis, leo poemas en los omnibuses. ¿De qué línea se lo puede encontrar? Y depende de dónde tenga que ir. Claro, pero alguna predilecta, porque es como todo, ahí hay que elegir. El 188. ¿188? ¿Y son escritos por usted, Warren? No. Tengo La Higuera. Upa. Juana de Barburú. Sí, después tengo, más bien gauchesco. Tengo el que lo echan, el hijo del patrón, que fue el perro que lo fue el único que lo acompañó. De Luis Alberto. ¿No? ¿La calle? Sí. Pues. No menos que el cookie. Después el otro, el que tuvo que matar al perro rabioso. El perro ceniza. Sí, no acuerdo, yo los leo, yo no me los acuerdo, tengo problemas de memoria. Además le saca la esencia, si no se le acuerda de memoria. Y leerlo. Claro, descubrirlo cada vez que le enfrenta al texto. Sigue dando orientales la patria, que el tipo que se gastó la plata de la estancia en locas, y se la rematan y la gente del barrio ahí le compra todo y se lo da. Ah, y ya. Le digo, llego a todos los lugares gratis. Qué bueno. Tardo a veces un rato, pero... Pero hay que darle, hay que darle un tono también. No se puede leer como un chorizo. No, no, hay que saber. Hay que saber. Y esa la de que le devuelven todo, ni le digo, Warren, es... No, esa, motivo. No, hay gente que se ha puesto a llorar. Lógico, y hay uno que no para menos. El otro día me vomitó un bebé. Lógico. Arriba. Sí, sí, no, porque me lo dan para que me dé besos. Lógico. Y en vez de besos me vomitó. Pero bueno, son cosas gatos. Del arte, cosas del performer. Claro. No sé, yo no tengo problema. Saludamos al doctor Petorra también, que ha ingresado a la sala de chat, a Sole, a Uike. Y a Old Riz, que también está ahí en la sala de chat. Esta iniciativa, este cambio en el sistema de transporte, creo que nos está posicionando a Montevideo, porque esto solamente es una prueba piloto en Montevideo, todavía no está desarrollado en el resto del país. No está preparado el resto del país. Creo, o sea, Montevideo no. viene con todas las cosas que usted dijo antes. Claro, hay una escuela previa. En el resto del país no. Hay ciudades del interior que no tienen nombre. Por eso. No necesito. Tacuarembó no tiene nombre. Gente en motoneta. No necesito. Sí, aunque. Dándole plata a los chinos. Increíble. Lo que sí, no sé hasta qué punto esta iniciativa está siendo promocionada, y de aquí hago votos, a nivel turístico internacional. De acá creo que el Escano tiene que hincarle el diente muy fuerte a este tema para proyectar a Uruguay a nivel global, ya que hoy estamos en la comunicación global, como un destino atractivo y la posibilidad de recorrerlo. Conocerlo íntegramente al una departamento. Una cosa trae a la otra. Me dice usted, turismo. Le digo, turismo, famosos. Famosos Uruguay, Montevideo, Colonia, Tinelli. Tinelli. Lo traemos a Tinelli, lo sacamos para que se le vaya... La amargura del divorcio lo llevamos a dar vueltas en ómnibus. El 106. Haga, tomate, andate hasta Rafael. Y le digo más, ¿usted se acuerda cuando se recibían a los turistas con la botella de vino? Es verdad. ¿Por qué Cutsa no recibe al turista, de repente no lo brinda? Ojo, no es que Cutsa no lo... De repente no se les ocurrió no recibir al turista que baja del crucero con un boleto. Un boleto de hora. Entonces hay muchas iniciativas, esto recién comienza, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a seguirlo muy de cerca. Yo los comprometo el próximo lunes, no sé a qué hora podemos encontrarnos y empezar a ya usufructuar. Y temprano. A las 3, 4. No, antes. Esos son los nocturnos, no sé si en los nocturnos andará. Ah, usted dice 3, 4 de la tarde. De la tarde, claro. Ah, está bien. Y hacemos viajecito hasta las 5 y desde ahí yo creo que nos vamos a quedar con ganas y va a ser de 3 a 7 recorrer diferentes destinos. Sí, claro, más disfrutar de lo que es el crepúsculo en Montevideo, que es el más lindo del mundo. Pero además uno se baja y se toma el otro, porque además también implica una reprogramación cerebral. Uno hasta ahora está como programado a ir de un destino a otro. Está limitado. En este caso... ¿Por qué? La libertad es libre. Claro, porque Free as the wind. Claro. Como la leona de la leona que quedaba libre. Sí. Uno se toma el ómnibus para allá y vuelve para acá. Es espectacular. Es realmente llamativo. Yo lo voy a usar todos los días. Me parece perfecto. Es lo mismo. Me voy a tomar el ese y después me voy a ir al trabajo, que hoy estoy 14 horas, y después me tomo el otro para la vuelta. Porque es una forma de apoyar también. Claro, porque esta iniciativa. Eso es importante, no solo usarlo cuando se necesita, hay que usarlo siempre. Claro, no, porque después lo vamos a extrañar. Claro. Después desaparece y digo, qué lindo, y estamos acordándonos, cosa que no hacemos en Monóculo, acordándonos de aquel tiempo que... Mirá, tengo un boleto electrónico. 2 horas, exactamente. Creo que acá el desafío son 5 pesos más, además solo sale 20 pesos. 5 pesos más no hace... O sea, sale lo que sale el boleto... ¿Diferencia? No, el diferencial también, 20. Y en Montevideo, pero con mucha más ventaja. Exactamente. Creo que hay que apoyar, desde aquí convocamos y también... agradecemos a Del Toro que nos acercara la información y la promoción de esta iniciativa. ¿Rey Toro? ¿Hay? ¿El grupo de Rock and Roll? No, no, Gonzalo Del Toro, ah, el de el tránsito de la intendencia. Uh-huh. Conviene arriesgar 5 pesitos más de repente, porque uno no sabe. Es una inversión. Porque además es lo que usted decía hoy. Uno, por ejemplo, se sube a un ómnibus, va para un destino. Y uy, me olvidé la llave. Y ahí, por ahorrarse 5 pesos, gasta 10 más. Claro. Comodo de prevención, 20 pesitos. 20 pesitos. El de 2 horas. El de 2 horas. Ese Segurola, uno va, se olvida. Que me importa, se da media vuelta, vuelve. Porque además viene enseguida el otro. Pero por favor, ya está ahí. Se toma dos. Claro, diciendo, y este, si de repente me tomo este y lo engancho allá, que tiene más frecuencia. Eso es un fin de cosas. Abre la creatividad del uruguayo, del montevideano. Del montevideano, hay que ser precisos en esto. El otro día yo también escuchaba a Salgado, que un poco se lo increpaba. ¿Quién? La gente, Juan Pueblo. Que no los conoce nadie. Exacto. Decían, hay ciertas horas pico que se hace muy difícil trasladarse. Y me quedé pensando en la respuesta de Salgado para esa situación, que dijo que no, ese tema no se solucionaba como la gente entendía con mayor frecuencia. Tampoco dijo cómo se solucionaba, pero uno a simple vista le tapó la boca, dice, capaz que se soluciona con mayor frecuencia. No, sin embargo. Entonces, y hasta, es un hombre que sabe del tema, no vino de no es un almacenero. Por eso, ¿hasta qué punto nosotros como comunicadores estaremos siendo capaces de interpretar el potencial de este boleto? No, capaz que nosotros escuchamos esta grabación dentro de 10 años y nos reímos de las cosas que no se nos ocurrió a 72 horas de esta revolución en el transporte metropolitano. Creo que hay mucha tela por cortar en este terreno, lo vamos a vivir poco a poco. Nos gustaría también que la gente la próxima semana nos informara de su experiencia. Y también es una semana piloto. Claro, y también convoco a ser audaces, a vencer la timidez, no sentarse así y mirar con ojos envidiosos al otro que sacó el boleto de 2 horas. Claro, hay que subir a grande. A paso lento. Pero seguro. Y decir, quiero el de 2 horas. Bimba. Tome los 20 pesos. Bimba. Y se lo dan moneda de 50 centésimas. Porque le gusta al guarda. Para que tenga cambio. Para que tiene cambio. Exacto. Le sirve, siempre le sirve. Aparte, amigo, perdón, disculpe, sí. Pero además, usted saca el boleto, le conviene agarrar una línea que no tengan los recorridos más glamorosos en Montevideo de repente para arrancar nosotros el lunes, muchachos. Si nos encontramos temprano, podemos hacer eso, de repente hacer una línea Canutelli. Yo quiero saber dónde siempre quise ir, a puntas de macadam. Que no sé lo que es. Y bueno, existe. Vamos temprano. Creo que es el 110 que va. 110. Yo me lo quiero tomar ese. Yo quiero ir ahí. Después venimos, nos bañamos. Nos empinchamos bien, prolijo, y a la noche salimos más cajetillas en un viaje. En el 105. Y en el 105, de repente sí, en 121. Ah, también. ¿No? Claro, me gusta el plan. Primero una salida así para sí, tantear. Para ver si los guardas tienen el boleto. También. A ver si está todo bien distribuido, porque no sea cosa que me digo, uno me lo entregaron, esta no va. Pasa mucho, ¿Cuál es? Se hacen los desentendidos. A mí me pasó muchas veces con Transbordo. El primer ómnibus le pido Transbordo para tal. Me lo da. Me subo al otro ómnibus. Este no tiene Transbordo. Pero el guarda me lo dice, yo no tengo nada que ver, no sé cuándo. Algunos guardas son muy picarones. Se acabó. Esto ahora se acabó. Se acabó. Bueno, amigos, y también se acabó Monóculo por la jornada de hoy. Se acabó como la industria del talco. Ay, nos quedó la industria esa. Y quedaron algunos temas. Muy feo, ahí está un titular. Muy feo las iniciativas que está tomando Estados Unidos para con Cuba. no está, está peligrando el bloqueo de que fuimos defensores desde hace más de 50 años. Sí, pero yo le daría a Obama un plazo. Claro, no está tomando decisiones apresuradas, pero ayer tuve oportunidad de escucharlo y realmente me hace temblar que esto, Cuba sea un despiporre en cualquier momento. No sé, pero bueno, eso es un tema para más adelante. Quedan algunos otros temas pendientes que vamos a ir desarrollando y los convocamos para el próximo viernes a partir de las 19 horas nuevamente encontrarnos con mayor desarrollo tecnológico que el día de hoy, porque hoy tuvimos alguna falla en el retorno. Hoy usamos el dogma. Hoy usamos el dogma. Hasta el próximo viernes. ¿Habrá cámara móvil el viernes que viene? Difícil que haya cámara. Difícil. Móvil, le veo difícil. Pero bueno, algo es algo. Bueno. Carlos, ya estaba llamando el taxi. ¿Quieren saludar o lo dejamos así? No, un saludo grande a toda la gente. De mi parte, se estarán enterando de a poco de los logros que se logren a nivel musical por Monóculo, y primero por Monóculo y después en todas sus radios. Muy bien. Yo un saludo a todos, en particular a los que. Un beso para Carlos, mande. Piden Warren acá. Un beso. Y reparto besos para todos los que participaron del chat y en especial a mi familia, que seguramente está disfrutando de esta transmisión. Ni miran televisión en esta hora. No escuchan a usted. Y eso que tienen televisión abierta, ¿eh? Que aumenta las ganas de mirar televisión. Claro. Amigos, nada más, Carlos estuvo en los controles, también estuvo Peggy Sánchez en la sala de chat, Mario García, el Warren y quien les habla, los convocamos al próximo viernes a partir de las 19 horas. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.